Hola a todos amigos de Vidas en Red. Tenía grabado un podcast que grabé esta mañana desde Torrejón de Ardoz, pero por alguna razón o no le di bien o se ha comido el primer minuto de grabación y me he dado cuenta una vez de montarlo todo. Muy mal, muy mal. Seguro que el fallo ha sido mío porque la aplicación con la que estoy grabando es la grabadora de sonidos que trae por defecto iOS, que me va muy bien y que al final, mirad, he comprado incluso aplicaciones de MP3 y paso. Sobre todo porque iVoox admite formato M4A, que es con el que graba de serie iOS, con lo cual, a mí plin, yo duermo en picolín, que decían. Bueno, llevo un tiempo con un debate encendido. El otro día estaba ahí hablando con Rupert, con el que mantengo conversaciones multiplataforma. Esto es como la película Jumper, ¿no? La película Jumper, en la que uno va saltando a lo largo del espacio. Pues yo con Rupert empiezo una conversación por correo, pasa a Hangout, luego a Telegram, luego un grupo público de Telegram, luego pasamos a Boxer y luego terminamos la conversación otra vez en Hangout. Es muy curioso, cuanto menos. Y él me decía, tío, graba ya, que no sé qué. Y claro, yo me debato entre grabar muy a menudo con contenidos más o menos intrascendentes, más o menos normales, es decir, ya no un podcast de reflexión en plan, es que vamos a hablar de las 7 conclusiones del año 2014, que por cierto han gustado bastante, ya. Y yo lo veo en las descargas. No me gusta hablar de descargas, ni voy a dar números, pero sí veo el interés que se suscita y luego por el tráfico de Twitter, ¿no? Los comentarios, oye, qué bien, qué mal, que sí, que no. Eso lo veo mucho por ahí. Pero bueno, también sé que muchos de los que me escucháis no veis con malos ojos que grabe con más regularidad, aunque el contenido de algún podcast sea más prescindible. Así que el podcast de hoy es prescindible, es salsa roseo, es tecnología, un poco de todo, y es y también de salsa roseo, ¿eh? Salsa roseo, amigos, que os gusta. Hablamos. Bueno, me decía Rupert, dice, oye, que no hablas del Galaxy Tab, que hables. Ya he hablado del Galaxy Tab. Escuchad el podcast El Mejor Tablet del Mundo. Estoy con el Galaxy Tab Pro de 10 pulgadas con 3G. Lo uso muchísimo, voy a todos lados con él. Como pesa tan poco, solo lo tengo con cristal templado, con lo cual estoy encantado, ya voy a todos lados y feliz. Feliz, feliz, feliz. VLC para ver películas, feeds con G-Reader, que es la aplicación de feeds que uso, que me permite leer offline, páginas web, correo, lo estoy usando mucho el correo, el teclado no me gustó mucho la batería, es decir, no es igual de excepcional que el iPad, pero es muy buena, la batería te aguanta todo el día dándole caña, el tiempo de espera, la batería se descarga más rápido que el iPad en tiempo de espera es eterno, la carga es más larga. Pero bueno, es una tablet de exteriores a la que le puedo meter un pendrive con películas, libros, de todo. Y bueno, la integración de ficheros. Uso mucho OneDrive y tengo ahí lo más grande en libros, en artículos, PDFs, con lo cual muy bien. Tiene un pequeño lag, o sea, no es igual de rápido que un iPad. No es igual de rápido, aunque se le acerca. También es cierto que he visto CyanogenMod, cómo se comporta CyanogenMod con este equipo. Y va de maravilla. Así que espero que dentro de poco meterle CyanogenMod porque lo he visto eléctrico en el equipo de José Antonio. O sea, que es alucinante. Que lo uso mucho. Yo sé que al amigo LockingChifang, servidor LockingChifang, un Locker Geek, él es más partidario de un tablet para todo, pues yo soy más rarito y tengo un tablet para interior y otro para exterior, como el que lleva un sombrero para interior o otro para exterior, o el que lleva un traje de verano y otro de invierno, pues algo así. Que por cierto, he visto dos cositas, una recomendación. Todos los que estáis llorando la muerte de Series Lee, que sepáis que hay una página que es prácticamente idéntica por dd.com, PORDEDE.com, por dede.com, donde podéis acceder a series y a películas. Sí, amigos, a tumba abierta. Han sacado un comunicado diciendo, pues básicamente eso, que van a tumba abierta. Y dicen, en el comunicado, muy gracioso, porque dice, siguiendo, o más o menos citando, a George R. R. Martin, se acerca el invierno, vamos a... Vienen malas noticias, alas negras, palabras negras, estamos jugando el Juego de Tronos, aquí no hay término medios, ¿qué le decimos a la muerte? Hoy no, que le den al rey, por citar al perro, defenderemos el muro hasta el último hombre, que probablemente seré yo, por citar a Ned Stark. Un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo, es el único momento en que puede ser valiente, diría Ned Stark. Pues estos tíos van a tumba abierta, así que por dd.com, p-o-r-d-d.com, chicos, a por ellos. De ahí me he bajado una película muy chula que se llama Iron Sky, es una película ya antigua. Me voy a cambiar porque tenemos obra arriba. Iron Sky es una película medio de cómic, medio de humor, medio de ciencia ficción. Es una película de ciencia ficción de bastante calidad, o sea, le pega mil vueltas a incluso alguna que otra película. Tiene unos vestuarios alucinantes, la historia es graciosa, tiene unos guiños increíbles y además esta gente conoce el tema nazi, lo controlan. Básicamente la película se trata de que en el año 1945 los nazis derrotados tienen algunas armas que han desarrollado, como el motor antigravedad, y bueno, se van a la cara oculta de la luna, donde se reagrupan y se preparan para una invasión a la Tierra y ejecutar la venganza final. Mientras tanto, spoiler, en la Tierra hay una presidenta de Estados Unidos que tiene una campaña que se llama Yes, She Can. Sí, ella puede. Es como lo de Obama, Yes, We Can, pero en vez de We sustituyo yo por el ella, she. Bueno, a partir de ahí pasan algunas cosas muy locas, como por ejemplo, mandan a dos astronautas a la Luna. Uno es un astronauta de verdad y el otro es un modelo de raza negra, un tipo guapo y tal, pero que no es astronauta. Los nazis capturan al modelo negro. Cuando ven los nazis a un negro en la Luna, pues se quedan todos como, ¿qué? ¿Para esto qué es? Un negro, imaginaros, los nazis, con lo que son los nazis. Y le inyectan un líquido que han desarrollado uno de los científicos nazis, que es un arializador. Es decir, vuelven al pobre modelo de raza negra, lo vuelven ario, rubio, con los ojos claritos y la piel blanquita. Cuando el otro se da cuenta de lo que le han hecho, pues imaginaos lo mal que le sienta. Bueno, a partir de ahí se desarrolla una invasión en varias etapas y, bueno, muy graciosa, muy, muy graciosa. Es Iron Sky. Bueno, pasamos al salsa roseo. El amigo Miguel Ángel de Camelogía Geek, que ese es el nombre de su nuevo podcast, pues acaba de sacar eso. Ya ha sacado el segundo episodio de Camelogía Geek. Es un podcast muy personal y yo creo que en eso estriba el éxito de ese podcast, que básicamente habla de lo que él conoce, de lo que él le gusta. Es un tío que ama la tecnología, que le pega todos los palos y que, bueno, que te cuenta su experiencia. Lo que yo no sé es cómo no ha empezado a grabar antes, porque él es un geek de raza, es un auténtico geek y disfruta mucho. Como él dice en el último audio, dice, yo es que no tengo otra afición. Hay gente que se gasta 300 pavos en cubatas, él no tiene otra afición, es un tío de gustos sencillos y luego pues un geek. Os lo recomiendo que lo escuchéis. Además, ha admitido ahí alguna serie de consejillos que le ha dado Tolo y yo creo que ha mejorado muchísimo y va camino de seguir mejorando. Disculpad por los ruidos de fondo, pero ¿es eso o no grabar? Es que los vecinos de arriba están de obra, son así. Me persiguen las obras allá por donde voy. El podcast de Geek Pollas, que yo he recomendado desde el principio, lo he recomendado encarecidamente y lo sigo haciendo, y más con la incorporación de Paco. Bueno, pues el otro, no sé si es el último audio, hablan de algunos comentarios que le han dejado. Bueno, ya sabéis que siempre hay gente negativa, gente triste, gente que no está del todo conforme y gente que podía decir, pues bueno, si no me gusta el podcast, dejo de escucharlo. ¡Punto! Mira, así de sencillo, dejo de escuchar el podcast. Bueno, pues no, ellos quieren que el podcast sea molde, lo cual es un error. Ellos educadamente no solo lo han leído, sino han respondido el audio, pero bueno, yo creo que tienen bastante claro lo que tienen que hacer. Yo a ellos pues les he animado en el sentido de que sigan la línea en la que ellos se sienten cómodos y en la que ellos están teniendo tantísimo éxito. De hecho, están lanzados ya y con su mesa de mezcla y todo, cosa que otros veteranos no nos hemos lanzado. Seguimos grabando con el telefonito a un palmo de la cara, como dice Tolo. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho y yo lo que no sé es por qué hay gente que intenta, yo creo que, pero por error, no por mala intención ni nada, sino por error, que cada uno de nosotros nos volvamos un Android for All. Ya existe Android for All, ya hay un Android for All donde ellos se dedican a explicar de manera aséptica, oye, mira, este es el teléfono, este es el unboxing, estas son sus especificaciones, hace esto, lo otro, lo de la moto y tal. Y no comentan ni dicen esto es una porquería, o esto me gusta, o esto es un robo de teléfono, o no. Entonces ya existen esos. Si pretendemos que los podcasts nos volvamos Android for All, los podcasts de tipo personal, madre mía, vaya ruido que tiene lo de arriba, pues al final terminaremos de dejar nuestra marca personal y volvernos, pues bueno, más de lo mismo. La gracia que tiene el podcasting personal es pues lo que tiene, que Cejudín habla de esto, pues oye, qué bien, que el otro habla de otro tema, pues oye, fenomenal, pues eso es lo que interesa, básicamente. Lo demás interesa más bien poco, así que mucho ánimo. Hoy iba a hacer un podcast especial dedicado al trágico evento de hoy. Sabéis que hoy ha habido un atentado en Francia en un semanario satírico y como consecuencia de ello ha muerto bastante gente. El semanario satírico se llama Charlie Hebdo, se diría en francés, y yo como no sé nada de francés, pues prefiero no jugar a la pronunciación francesa. Y estos son como el jueves, pero bastante más bestia. O sea, me acuerdo cuando el jueves iba a hacer una portada también sobre Mahoma, pero al final dijeron, íbamos a hacer una portada de Mahoma, pero nos entra el cague, ¿no? Pues estos van a donde el jueves no es capaz de llegar. El jueves, evidentemente, no, se meten con la corona, se meten con esto. Les ha pasado factura algunas de las cositas que han hecho, y de hecho han cedido. Pero estos de Charlie Hebdo pues son bastante bestias. De hecho, no solo han sacado portadas representando a Mahoma, que ya para el Islam eso de hacer una representación del profeta de ellos tiene consecuencias graves, o sea, está prohibido, sino que también lo satirizan. Y ¿os acordáis de ese Mahoma que tenía en vez de, en lugar de un turbante, una bomba en la cabeza? Pues sí, es más, sacaron una serie satírica sobre la vida de Mahoma. O sea, increíble, ¿no? Pero bueno, no era solamente el Islam el objeto de sus sátiras, sino también el cristianismo. En portada sacaron imágenes bastante obscenas de Jesús o de María. Esta Navidad sacaron una imagen de María abierta de piernas pariendo un niño Jesús. En una cosa que sí, podía tener más o menos gracia el que le hiciera gracia, pero si tocas la sensibilidad del otro lado, del lado cristiano, pues evidentemente a los cristianos no nos hizo ninguna gracia. No solo esas caricaturas, sino otras que realmente buscan burlarse, ridiculizar. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión, decía, la cuestión es que han entrado dos tíos con Kalashnikov, se han liado a tiros y han matado a 12 personas. Uno de ellas, un pobre policía que estaba en el suelo y lo han ejecutado en plan sangre fría como si fuera un perro. Bueno, un perro. Aquí hasta un perro tiene dignidad como para sacrificarlo así. Entonces, lo han rematado. Las imágenes no sé por qué circulan. Esta es una de las cosas que yo estoy en profundo desacuerdo, porque si ese hombre tiene esposa o hijos y esa esposa ve cómo han matado a su marido, a esa mujer, no tendría por qué estar circulando las imágenes de eso. Yo con esto he tenido muchas discusiones con mucha gente diciendo no, pero es que eso es información. No, eso no es información, eso es morbo. Y mira, y recuerdo una discusión que tuvo una persona, amiga mía, que decía que no, que eso tienen que ponerlo, que tal. Y digo, mira, imagínate que tu padre, que es policía, porque el padre de mi amiga era policía, pues lo atropellaran, ¿no? Entonces sacaran la imagen del cadáver para que todos ahí, míralo, está estripado, tiene la cabeza abierta, madre mía, qué brecha. ¿Te gustaría que la gente mirara el cadáver de tu padre, hiciera comentarios de ala, qué tal, o algún idiota se riera, ah, mira, los dientes están para afuera? No te gustaría, ¿verdad? Claro que no, porque es una cosa pues muy dolorosa para ti, evidentemente. Pues ese policía o esa persona que han rematado, pues también tiene familia y no deberían haber trascendido esas imágenes. Bueno, pero eso es otra cuestión. En Twitter un tipo, hay varios que han dicho varias cosas muy interesantes. Una de las cosas que se han dicho es que no es una cuestión de Oriente y Occidente, sino de partidarios de la libertad o enemigos de la libertad. Y esto creo que resume bastante bien el meollo del asunto, el meollo de la cuestión. A ver, a mí no me hace ninguna gracia que se falte el respeto, la fe de nadie. Claro, las personas que no tienen fe, pues evidentemente quizá esto les cueste un poquito de trabajo entenderlo, ¿no? Pero como yo estoy del lado de la libertad, pues aunque me pese mal a mí, aunque sea tirar piedras sobre mi propio tejado, prefiero estar del lado de la libertad, donde hay algunos que deciden burlarse de otros, a estar del lado de los que empuñan Kalashnikov y matan a pobres humoristas que simplemente han hecho un chiste que a algunos no les ha hecho gracia, pero oye, tío, ten respeto, ¿no? Entonces, el lado de la libertad es uno y el lado de la intolerancia es otro. Esto no es cuestión de Islam sí o Islam no. Yo personalmente tengo mi opinión sobre el Islam y tengo mi opinión sobre los musulmanes. Porque una cosa es el Islam y otra son los musulmanes. Igual que una cosa es el catolicismo romano y otra cosa son los católicos romanos. Y lo estoy diciendo con respeto, no estoy diciendo para que nadie se ofenda, ¿no? Una cosa es, aquí la cuestión es la libertad y los que abusan de ella, aunque ofendan. Porque la otra alternativa es defender a los que están al otro lado del Kalashnikov. Y evidentemente no hay nada, pero nada que justifique lo que se ha hecho. No hay nada. O sea, por atroz que hubiera sido la burla, no hay nada que justifique el asesinato. Es importante que esto lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que las religiones sean buenas o malas, o el cristianismo es bueno y el islam es malo, o las dos son malas, o el ateísmo es bueno y el teísmo es malo, sino la defensa de la libertad. Entendemos que la defensa de la libertad es el valor que estamos defendiendo conjuntamente. La otra cuestión es el pluralismo. Es decir, España no es lo mismo que era hace varios años. Yo recuerdo en España, cuando yo era niño, en la cabalgata de los Reyes Magos, el rey Baltasar siempre era un tipo disfrazado de hombre de raza negra. ¿Por qué? Porque en España no había negros, o si los había eran mínimos. Hoy en día en España, en una clase, hay chinos, marroquíes, polacos, rumanos y a españoles. Españoles nacidos en España, o por decirlo así, españoles de hijos de padres españoles, abuelos españoles, etc. La cuestión es que en un mundo plural o todos tomamos la causa de la libertad y la defensa de la libertad o no hay lugar para la convivencia. Chinón decía, con mucho acierto, que gracias a esto la ultraderecha en Francia ha dado 15 pasos adelante. Claro, este tipo de cosas le viene muy bien a la ultraderecha o a cualquier tipo de radicalismos. Porque, de alguna forma, esta gente, estos violentos, se sienten justificados para empuñar el arma y ahora decir, pues ahora nosotros vamos a tomarnos la justicia por nuestra mano. Y ahora se meten, a lo mejor, en un colegio y le pegan una paliza a cuatro chavales que simplemente van a estudiar. Y al final pagan justos por pecadores. Al final, los moderados terminan pagando el plato de los radicales. Por ejemplo, los musulmanes moderados terminan pagando el plato de los islamistas radicales. Hay otra cuestión que leo mucho y con preocupación en Internet. El asunto es libertad sí o libertad no. Y aquí hay una corriente del ateísmo, no digo todos los ateísmos, pero una corriente dentro del ateísmo que algunos llaman el nuevo ateísmo, que parece que es muy tolerante, pero que es profundamente intolerante y que no admite la pluralidad. Es decir, no admite las religiones ni distintas culturas o filosofías. Es decir, este tipo de nuevo ateísmo mete en un saco a todas las religiones y dice, no, aquí el problema son las religiones. Y yo, como no tengo religión, estoy por encima. Pero, amigo, tú no tienes religión, pero sí tienes una filosofía de vida que consideras superior a otras filosofías o a otras convicciones. Y eso es igual de intolerante si nos ponemos en ese plan. Además, estás negando la libertad de otros. Yo, como cristiano, evidentemente, estoy en profundo desacuerdo con el Islam, estoy en profundo desacuerdo con el ateísmo, pero precisamente como parte de mis convicciones religiosas, si queréis llamarlo así, creo que la libertad es un valor a defender por encima de que yo esté de acuerdo o no. Porque ese respeto a la libertad es el que garantiza la convivencia. Y todo lo contrario es estar del lado del Kalashnikov. A lo mejor no tiras balas, pero sí lanzas palabras. Esto es muy importante. Porque si ahora el discurso es, pero es verdad, el Islam es malísimo, mira lo que dicen todos los suras del Corán sobre la violencia. Pero es que ese no es el debate. Y podemos perder de vista eso. ¿Cómo debería de reaccionar la sociedad ante un drama de estas características? Recordad, 12 personas han muerto, algunos policías, que son gente que están dando la vida por nosotros. Y hay que reconocer el trabajo de la policía, macho. Cualquier tío que tiene un uniforme y una pistola es el primer tío en llevarse la bala. Yo me escondo debajo de un coche y me tiro al suelo. El otro se pone de pie y va hacia detrás del malo. Por lo tanto, creo que se merecen un respeto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también la vigilancia privada, pues son dos tíos que se van a enfrentar con los peligros que los ciudadanos normales no queremos enfrentar. Para eso están esas personas. Entonces, si queremos dar una respuesta eficaz a esto, tenemos que plantearla en esos términos. ¿Tú defiendes la libertad, sí o no? ¿O tú defiendes el califato universal? ¿O tú defiendes la islamización de la sociedad como único camino posible? Bueno, si ese es el caso, entonces yo creo que la alternativa es identificar muy bien quiénes son los enemigos de la libertad, tener muy claro que estamos en una guerra y hacer todo lo posible por acabar esta guerra cuanto antes. Me refiero al Estado Islámico, con el que se están tomando medidas tintas. Esto es como lo del ébola. Es decir, mientras el Estado Islámico, mientras Boko Haram se esté metiendo en iglesias en África y esté quemando la iglesia con mujeres y niños dentro, a nosotros nos da igual. Pero claro, cuando pasa en Francia, ¡ay, amigo! Esto ya está dentro de Europa. Entonces vamos a reaccionar. Y con el ébola lo mismo, el ébola sigue igual. No hacemos nada, pero bueno, hasta que vuelve a llegarnos otro caso de infectado de ébola. Bueno, amigos, estas son algunas reflexiones para un miércoles por la noche. Acepto cualquier otra opinión y cualquier otro desacuerdo. Esto es Vidas en Red, no es la verdad infalible. Yo soy Converso y me podéis leer en vidasenred.com. Amigos, un saludo. Gracias por vuestra paciencia soportándome a mí y los porrazos de golpe. Y hasta pronto.